Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra, transmitiendo desde FM La Ronda, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el Foro Argentino de Radios Comunitarias y para la Red de Radios Rurales. Mi nombre es Ramiro Chávez y del otro lado está la Negra Mati, como todas las semanas, acompañando y firme ahí. Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos y todes? Esta es una nueva edición, la edición número 36 de Ciudad Campo, y esta vez vamos a hablar un poco de hábitat, de etiquetados, y estamos mezclados de humos, ¿no? Así que también. Seriamente mezclados, sí, con, sí, humo. Sí, sí. Así que es un programa movido. Vamos, bueno, a estar hablando también de lo que es octubre, conmemorando el Día de la Mujer Rural, que lo venimos haciendo en los últimos programas. Y en este caso también vamos a dar testimonio y parte de hablar algunos proyectos mencionados, Negrita, la ley de etiquetado frontal. Bueno, una deuda pendiente de lo que estamos hablando del último congreso, a partir de las elecciones del 2019, un montón de proyectos que apuntan a la agroecología, a las mujeres rurales, a la alimentación saludable y demás, que vale la pena rescatarlo, ¿no? Porque también pasa el tiempo, pierden estado parlamentario, después hay que volver a presentar, es una lucha de un sinfín de organizaciones, militantes y ciudadanos y ciudadanas activas. Y bueno, Negra, en pero este no caso... No es que es a propósito eso, no es que es a propósito eso. Y hay de todo un poco. Bueno, hay lobby, hay cuestiones, ¿no?, políticas que... Que digamos, ¿cómo uno no va a estar de acuerdo con el tratamiento, ¿no?, de un proyecto de ley de etiquetado frontal que simplemente es para avisar? Para advertir, porque vos tenés la decisión de alimentarte como quieras. Te advierte, simplemente cumple la función de advertir. Uh-huh. Poner la lupa en lo que dicen los packaging de todo lo... los ultraprocesados y lo que se encuentra en el supermercado, sobre todo. Así es. Bueno, y vamos a estar para eso trayendo a colación algunos audios y viendo si nos comunicamos con algún diputado también para que nos dé su opinión al respecto de por qué hoy no se pudo realizar el tratamiento del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, que ya cuenta, como decías anteriormente, con media sanción del Senado y que el oficialismo... intentará tal vez en estos días volver a hacer posible que se junte el quórum, sí, que no lo brindó La oposición. Sí. Que no lo brindó la oposición. La oposición por oponerse. Uh-huh. Bueno, además de estos temas de coyuntura, vamos a estar hablando de hábitat, uh-huh. como vos decías, Negrita, que el hábitat es una palabra, digamos, un concepto complejo, pero bien integral, ¿no? Ahí hace a los derechos a la vivienda, a contar con un territorio, a contar con servicios, bueno, una serie de cosas que quizás quedan ahí medio en el aire, pero en este caso hay mucha gente que trabaja por el derecho a la ciudad, por ejemplo. Así es, ya el 4 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Hábitat. Y en este 2021, las organizaciones de las Naciones Unidas tienen como propósito acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono. Ese es como el propósito 2021. Y reconoce además que las ciudades son responsables de alrededor del 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono. La solicitud de Naciones Unidas frente al Día Mundial del Hábitat es revolucionar la planificación y la movilidad urbana que tenga relación con la eficacia de combustible, vehículos con emisión cero, andar en bicicleta, transporte público y desplazamientos más cortos. Pero vos te preguntaste por qué conmemoramos algo tan simple como ejercer el derecho para vivir en un lugar adecuado, en un lugar decente, en un lugar habitable. ¿Qué implica esto? Implica diseño, implica responsabilidad política pública, desde un hecho digno hasta un espacio de territorio habitable, como hablabas vos, Ramiro, y además de incluir las tierras para la dignidad de los que trabajan en ella, ¿no? Así es, Negra, todo esto es lo que vamos a estar compartiendo en este Ciudad Campo, y como podemos decir, poniendo primera, empezando de a poquito, vamos a escuchar un poquito de música y a continuación la primera entrevista, en este caso el compañero y amigo de la casa, Marco Galán, él es de FM La Ranchada, de Córdoba Capital, y además de pertenecer a la Mutual Carlos Mujica, al movimiento Carlos Mujica de Córdoba, bueno, también es trabajador social y hace muy poquito, para su tesis de doctorado, publicó un buen material que merece analizar, que merece compartir, que se llama, es un libro que se llama Derecho a la Ciudad, Estrategias Populares de Acceso a la Tierra y su relación con las políticas públicas. Así que escuchamos un poquito de música, Negra. Dale. Y a continuación ya la primera entrevista con Marcos Gala. En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar.

yo, porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Ea! Bueno, Negrita, vamos a tener que volver al programa, nos quedaríamos bailando. Interesante lo de Marcos Galán, la verdad, excelente el trabajo, recomendado para seguir. Sí, y no es un trabajo de oficina, ¿no? Para nada, trabajo, es un trabajo de campo. Todo lo contrario, claro. Entonces, el libro, Derecho a la Ciudad, de Marco Antonio Galán, lo pueden encontrar, como decía, en propio internet. Está ya subido en PDF, todavía no hay tantos ejemplares en papel, pero... Y nosotros lo podemos colgar en nuestras redes también, en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, tanto en Instagram como en Facebook. Y te puedes comunicar al 3525-505-789 también para dejarnos tu mensaje o tus planteamientos. Totalmente, Negra. Bueno, ¿qué tenemos a continuación? Habíamos dicho que el Día Mundial del Hábitat se conmemora en el mes de octubre, el 4 de octubre precisamente, y es un término quizás complejo, pero hace alusión a derechos básicos, el derecho al acceso a la vivienda y que sea vivienda digna, el derecho, lamentablemente podemos decir, a la propiedad también, porque ahora como si no tenés un título de propiedad, no podés vivir en ningún lado, así, ¿no? Es. Sobre todo en todas las situaciones de asentamiento de familias con bajos recursos, que no queda otra situación que buscar un buen lugar para vivir. Y también el derecho a lo que tiene que ver los servicios, ¿no? Eso es totalmente fundamental. Y muchas veces sabemos que los servicios se hacen cuando hay grandes emprendimientos inmobiliarios y quizás no tanto cuando hay barrios humildes, o casitas. Sí, y es así. Un derecho tener luz, y es un derecho tener agua, y bueno, y siempre los intereses priman, los intereses privados priman, y las políticas públicas no están tampoco desarrolladas como para poder darle accesibilidad. En Córdoba, por ejemplo, con de alguna manera la ley prevé que haya una accesibilidad como derecho, como derecho humano indispensable, el acceso a la energía eléctrica, por ejemplo, y el agua potable. Por ejemplo, y después entran los conflictos, ¿no? En donde saltan situaciones también de discriminaciones, de división del propio pueblo, en donde el Estado es responsable, donde el Poder Judicial es responsable, y donde claramente faltan políticas públicas efectivas, ¿sí? Porque ya, ¿se acuerda que nos decían el sueño de la casa propia? Bueno, ya no es un sueño, es una pesadilla pensar en una casa propia, porque se complica mucho más, no solo ya la construcción, sino el acceso directo a la tierra. Después hay diferentes planes y uno puede estar prisionero durante años y décadas. Y una situación que sí complica mucho es la cuestión económica, ¿no? El tema de la inflación también repercutiendo. Así que está un problema tanto desde lo macro como desde lo específico. Se pone difícil la cosa. De todas maneras, ayer se realizó una marcha en el Congreso Nacional que fue convocada por el colectivo de organizaciones de hábitat para poder visibilizar estas problemáticas de las que estás mencionando, compa, que tiene que ver con la producción social autogestionaria del hábitat popular, que tiene que ver con con un trabajo dignamente remunerado, la construcción de sus propias viviendas, de este simple, digamos como algún concepto de hábitat no techista, ¿no? También fue uno de los propósitos de visibilizar en la marcha que se realizó el día 4 de octubre en el Congreso de la Nación. Sí, y a prestar atención también que cuando el Estado no da respuesta, el pueblo se organiza, trata de llevar diferentes tipos de propuestas, pero la verdad, si el Estado no llega también a acompañar con algún tipo de recurso, se crean las cooperativas de trabajo, las propias familias son los que construyen las casas para el propio barrio, pero si no, no llega a digamos a llenarse el, lo que es el derecho a una vida digna, lo que es tierra, techo y trabajo. Hay un barrio intercultural en San Martín de los Andes, en Junín, por ejemplo, en donde las familias sin techos, casi todas que poco tienen que ver con el turismo en esa zona, bueno, la, imagínense el valor de la tierra, la extranjerización de la tierra y todos los negocios que hay detrás, y es muy loco que ni siquiera en algunos casos la propia gente que nació en su mismo lugar no tenga posibilidad de encontrar una casa. Claro, tremendo, tremendo. Bueno, para eso también hemos, hemos previsto poder dialogar con una de las organizadoras de esta marcha, y en este caso vamos a hablar con Ana María Sánchez. Ella estuvo a cargo de la organización del evento, de esta marcha que se realizó ayer a las, perdón, el 4 a las 10:30 de la mañana. Si te parece, vamos a un temita musical y luego nos conectamos con la querida compañera Ana María Sánchez. Vamos. Hablando a tu alrededor. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, te dejo, estás llegando, te dejo. Dale. Hablamos luego. Dale, un besito. Padiratara, tapaira, srapatiri de bebo, padatirairi. Caminando vas y das fricción con tu mano a un perro que se llama Juan, en un negocio donde vendían paraguas porque llovían soretes. De Punta Carrasco no voy a ir, no voy a ir. No me gustan las piletas meadas llenas de hongos con toda esa gente quemada y gorda. Continuamos en Ciudad Campo, ya última parte de esta primera hora, programa número 36. Hablamos del derecho a la vivienda, del derecho al hábitat, y para eso, bueno, vamos a seguir profundizando. Y siempre hablamos, Negra, de lo que tiene que ver con la zona rural, el campo y demás, pero en este caso la problemática se siente muy fuerte en la ciudad. Así es, justamente, como la problemática existe, es que el pasado 4 de octubre ellos no dejaron de hacer sonar sus voces y se manifestaron frente al Congreso. Estamos hablando del colectivo de organizaciones de hábitat popular que trabajan en estos momentos. Vamos a hablar con una de las integrantes que tiene que ver con la zona capital, de un grupo de cooperativas, y que marcharon el pasado 4 de octubre a la mañana con el objeto de visibilizar esta problemática de falta de hábitat en el país. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, Ana María Sánchez. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por ocuparse. Y sí, ayer, visibilizamos mucho más la gran problemática que hay, no solamente, digamos, acá en CABA, sino que a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Es así. Y bueno, contame, ¿cómo fue, cómo nació esta organización de esta marcha? ¿Dónde está puesto el termómetro para poder, visibilizar esta situación? Nosotros somos varias organizaciones sociales dentro del colectivo de producción social autogestionaria de Hábitat Popular. Somos un montón de cooperativas de vivienda que estamos necesitando imperiosamente, que sería la tercera vez que vamos a presentar la ley para ser nacionalizada de autogestión de construcción. Sí, es la tercera vez que presentan el proyecto. Es la tercera vez que iríamos a presentar. Digamos, ya este año nosotros consideramos que no valía la pena, porque también hay que entender que estamos en plena campaña electoral y no tendría ningún sentido, y otra vez caería por el estado parlamentario. Entonces sí, nosotros sí vamos a volver a presentar ya el año que viene. ¿Y cuál es el sondeo que tienen hecho de esta necesidad de hábitat? De ustedes que trabajan directamente con cooperativas, con barrios, ¿cuál es la sensibilidad que tienen puesta? Y en este momento nosotros, digamos que toda específicamente por el incremento del alquiler, somos muchos y estamos muchos, en esa condición. Y no solamente, la gente que alquila, sino que también hay muchísima gente que está en situación, digamos, precaria de vivienda, en alquileres paupérrimos. Hay una deficiencia muy, pero muy grande de poder acceder a un crédito, que también podemos decir que ni siquiera ingresamos al Procrear, como para que tengan una idea de cuál es, digamos, también el problema, porque el problema de la vivienda en Argentina y América Latina, digámoslo así, porque trabajamos también con muchas organizaciones de otros países, uh-huh. es muy alto, muy, muy, muy alto. Para que ustedes tengan una idea, una habitación, por decir, en un barrio muy, muy concentrado también, que es Constitución, una habitación con baño compartido, cocina compartida, te sale 15,000 pesos. Y el otro agravante que tiene también es no permitir que haya niños. Así que fíjense la demanda, porque a cada contrato que uno va a ir haciendo, siempre vas modificando también tu vida, tu hábitat, que es eso lo que nosotros con la ley queremos. ¿Por qué? Porque las cooperativas, sí. Lo que acá en Buenos Aires está desde el 2000, la ley 341. Uh-huh. Y esa ley lo que nos permite no es, digamos que no es gratis, es un crédito a 30 años y también la posibilidad de autoconstrucción, donde también se puede generar mucho trabajo y trabajo calificado de la misma, digamos, construcción. Interesante la posibilidad de este proyecto que están trabajando ustedes, porque también se habla de la autogestión y eso realmente es valuable. Sí, la autogestión en general, digamos, desde también, si nosotros pensamos que nosotros mismos podemos construir y también eso sería, digamos, también un beneficio para el Estado. Totalmente. Porque además está generando trabajo genuino. Uh-huh. Así es, una consecuencia de la otra. Ana María, acá te quería hacer una consulta. Bueno, ¿les toca vivir también en el distrito más rico, podemos decirlo, en cuanto a ingresos, por lo menos desde la parte gubernamental de todo el país? Sin embargo, la desigualdad en pocos metros cuadrados se ve muy fuerte ahí en la ciudad de Buenos Aires, y mientras hay proyectos que impulsan las propias organizaciones y las cooperativas, también hay amenaza inmobiliaria de, por ejemplo, extender la parte de Costa Salguero. Bueno, diferentes situaciones que también sucedió hace muy poquito, la represión y el desalojo muy violento en Villa 31. Es como que es claramente una necesidad, pero también es un problema, ¿no? Social, porque no hay un punto de encuentro, hay claramente un conflicto, y que también muchas veces llega a la estigmatización, a la discriminación. ¿Cómo lo ven más allá de la parte de presentación de proyectos, de leyes, el día a día? ¿Cómo se ve esa problemática en una ciudad tan violenta, podemos decir, de alguna forma? No, en realidad lo que viene pasando en todas las barriadas también es una desigualdad de oportunidades muy grande en una ciudad que tiene un presupuesto elevadísimo y que no pueda solucionar ni un solo punto de lo que es la necesidad de vivienda. No solamente necesidad de vivienda, sino que también necesidades de trabajo, digamos, en una capital federal que tiene un presupuesto más grande de todo. Es muy complicado, es muy complejo. Todo acá queda para después. No hay, digamos, un compromiso total del Estado. Al contrario, en esos espacios que hay, digamos, que llega en un momento que es tan grande el problema, que un problema tapa a otro problema. Y también tenemos que las legislaturas tampoco acompañan, digamos, ningún tipo de proyecto que puedan tener ninguna organización. Porque acá lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, acá lo que manda lamentablemente es la especulación y el capital de la inmobiliaria y de las empresas constructoras. Claro. Entonces, para eso sí hay todo. Ahora, para los sectores a donde nosotros estamos, no hay nada. Hay palos y más palos, nada más. Así es. Y ante esta realidad se enfrentan día a día. Y te hago una consulta. ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Cómo sintieron ese acompañamiento de las organizaciones? La verdad que la marcha de ayer fue para nosotros muy importante. Tuvimos acompañamiento de muchas organizaciones, no solamente lo que estaban en la plaza, sino que también acompañamiento de todos los países limítrofes que también integramos, y hoy nos estamos enterando que en Brasil se está llevando el mismo programa a cabo, que tuvieron hoy una sesión en la Cámara de Diputados. Ojalá nosotros lleguemos también en algún momento a poder intercambiar con los legisladores este proyecto, que no solamente se está luchando en la Argentina, sino que también en Chile, Venezuela, Perú y Brasil, claro. Paraguay, digamos que estamos acompañados no solamente por las propias necesidades nuestras, sino que también hay una necesidad muy grande en todos estos países, y bueno, nosotros ni hablar. Sí. Con 4.400 de asentamiento y casi 5 millones de familias en situación paterna de vivienda. Un montón. Hay un indicador importante, se puede decir un logro también, que es la creación del Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares. Pero sabemos que muchas veces existe la letra, existe la ley, lo que falta es la implementación, la voluntad política y los verdaderos cambios que lleguen al territorio. ¿Cómo ha habido algunos cambios, algunos procesos de urbanización, por ejemplo, ahí en Ciudad de Buenos Aires, o todo viene bastante quieto y en vez de mejorar, empeora? No, la urbanización... no, digamos, el registro de barrios populares, que es el RENAVAP, no está en Capital Federal. Entonces, no es que no tenemos, sino que sí sabemos que también tiene muchísimas dificultades el RENAVAP para el acceso de los barrios. Eso sí lo tenemos muy claro. El problema no es que no se pueda hacer, el problema es que no hay control de nada. No hay control de precios, no hay control absolutamente en nada, entonces es muy difícil, digamos, saber. Sabemos que en algunos barrios funciona perfectamente el RENAVAP y en otras provincias o en otros lugares, tengo entendido que todavía no terminaron de censar a los barrios. Y la Ciudad de Buenos Aires, a todo ese... digamos, a poder entender un poco en qué condiciones está cada barrio, no tenemos, porque cada día hay más barrios bastante carente de algunos servicios que todavía no está. Uh-huh. Por ejemplo, como ser el agua. Entonces se complejiza, es más difícil, es más complicado, porque también no es noticia, se tapa todo, y todo se tapa, no se habla absolutamente nada de lo que tiene que ver con la necesidad del hábitat. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nombraste ahí el agua como un servicio tan importante, pero claramente hasta en las grandes ciudades es una problemática. Te pregunto, bueno, ¿cómo sigue luego de esta manifestación el derecho al hábitat en Ciudad de Buenos Aires, que es una problemática que está presente en todo el país? ¿Cómo van a seguir con la lucha? ¿Cómo también van a implementar alternativas a las pocas respuestas que da el Estado? Nosotros, bueno, como todas las organizaciones, después de un evento que también nos llevó mucho tiempo, vamos a continuar. Mañana seguramente tendremos una devolución de todos los compañeros y compañeras que pudimos ponerle el cuerpo a esta, digamos, a esta movida de ayer. Nosotros vamos a seguir, por un lado, porque estamos también juntando firmas. Venimos ya haciendo hace 3 meses en algunas plazas acá en Capital Federal. Uh-huh. Y la idea es continuar con la juntada de firmas, como también en los parques. Ahí también podemos hablar con la gente que tiene el mismo problema y ver, reunir una cantidad importante de firmas como para que el año que viene no tengan excusas. Uh-huh. Para que puedan tratar, porque el tema no es que, el tema es movilizar también a los legisladores entrantes y legisladores con ya con su gestión terminada. Entonces es muy complicado porque claro, ellos saben perfectamente todas las necesidades que hay, saben perfectamente que esta ley es una ley muy importante que también puede solucionar muchísimos problemas en distintas formas, desde que el Estado, también desde el Ministerio de Vivienda, también nos reciba a nosotros, porque hay algo que es muy importante que hay que visibilizar también, que las cooperativas no están tenidas en cuenta, no es tan fácil. Acá las mayores construcciones, digamos que todo lo que tiene que ver también con así viviendas sociales que se está construyendo en todo el país, la tienen las empresas. Entonces nosotros somos muchas cooperativas de trabajo que conocemos perfectamente de qué se trata. Y aún así nos tienen inmuneado, esa es la verdad. Uh-huh. Bueno. Sí, porque ahí digamos sería un círculo de dar trabajo de gente que está formada en la construcción y también de solucionar un problema habitacional por gente de la propia ciudad. Eso sería muy valedero y justamente también es importante lo que destacas, porque las propias cooperativas, los propios actores de la economía social también pueden ser proveedores y brindar esos tipos de servicios y no solo a través de las grandes empresas, ¿no? Sí, digamos que las cooperativas cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad. Acá en Capital Federal no está tan visibilizado, pero sí en distintos lugares del país, hasta inclusive se paga los servicios por intermedio de cooperativas. O sea que no es que nosotros estamos y estamos para poder hacer muchas cosas. Uh-huh. No solamente estos trabajos de corta etapa que se hacen de cloacas así de pocos metros, como decir, te doy la zanahoria para entretenerte, algo así, pero no tener en cuenta realmente que todo lo que tiene que ver con el cooperativismo es muy importante, porque también hay distintas áreas del cooperativismo, no solamente de vivienda y de construcción. Uh-huh. Ese es un poco también, no sé si ustedes lo perciben en Córdoba, pero bueno, acá en Capital Federal lamentablemente no existe, digamos, en todo el país, sector que, o algún ministerio, o alguien que esté preocupado por las cooperativas. Uh-huh, uh-huh. Por eso justamente es importante también, y agradezco un montón que ustedes se ocupen. Nosotros tenemos muchas compañeras que también el colectivo tiene una escuela de autogestión que nosotros hicimos, vamos por el tercer taller, y bueno, es construir también saberes con la academia y las bases. Ese fue, digamos, el estímulo también en la pandemia que pudimos hacer desde el colectivo. Bueno, Ana María, muchas gracias, agradecemos ahí el contacto. Vamos a seguir acompañando este tema, esta problemática. Así que desde el Vamos, agradecidos aquí desde Ciudad Campo. Sí, muchísimas gracias. Ana María Sánchez pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.